Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Los mediodías en Radio Las Cabas ya no serán iguales. Las extrañas melodías Extremento. Extremento. Extremento. Todos los lunes a las 12 del mediodía por Radio Las Cabas. Hola amigas, hola amigues, hola amigos, bienvenides a Extrementor capítulo 2 por Radio Las Cabas 90.3. Mi nombre es el Ale Hall y les voy a estar acompañando durante la próxima hora con música, información, bandas y muchas cosas más. En la operación técnica, mi amigo y hermano el Cushy. Hola Cushy, ¿cómo estás? Qué suerte que este lunes volví a verte. Hola Cushy, qué suerte que nos volvimos a ver. Sí, Alejol, yo tenía una manija de que sea lunes de vuelta. Sí, Cushy, pero la espera ya ha terminado. Es lunes otra vez y estamos firmes acá al pie del cañón en la 90.3 para compartir con les queridos amigues un poco de música, diversión, radio comunitaria, amistad y todo esto lindo que trae Extrementor para arrancar la semana. Y bueno, arranquemos con todo nomás. Buenísimo, dale. Entonces, ya que me das el pie, arrancamos con todo Extrementor. Lo que suena es Puto Sanguinolento. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa. Bien, amigues, así sonaba entonces, es Puto Sanguinolento en Radio Las Cabas, Extrementor capítulo 2, por supuesto, ¿en dónde? En la 90.3. Es Puto Sanguinolento, banda oriunda de Buenos Aires, algunos de les compas participaban de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Vamos a dejar un poco los pagos bonaerenses y nos vamos a ir un poco más al norte, pero vamos a seguir estando en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no vamos para Brasil. Vamos a escuchar a Desacato Civil, le mandamos un abrazo grande de paso a todos los amigues, a Alex, a Joyce, que tiene una movida bastante interesante en Brasil, aparte de ser músicos, participan en un equipo de fútbol llamado Catadao, que participa de distintas copas alternativas, antifascistas, algo muy interesante para quien quiera hurgar en el fútbol amateur y antifascista de Brasil, busque Catadao y infórmese que está muy linda la movida. Entonces, amigues, lo que suena en Extrementor es Desacato Civil. Vos que decís que sos tan piola, ¿por qué no subí el volumen? Que ahí sigue Extrementor. Bien, amigues, queridos extrementoides, espero que la estén pasando tan bien como nosotros acá en este programa. Vamos a aprovechar el aire para pasar algunos anuncios, ¿no, Cuyi? Sí, Alejol. Hay novedades del barrio comunitario Norita Cortiña. Sí, amigues, hay novedades de la inauguración. Entonces, atención, atención, atención. Pasamos para el 20 de junio a las 13 horas nuestro festival de inauguración Barrio Comunitario Norita Cortiña. ¿Dónde queda el barrio? En la calle 20 y 35 en Guernica. Entonces, atentes, amigues, atentes, compas, la inauguración del barrio Norita Cortiña se pospone para el 20 de junio. Dice así el flyer informativo que nos mandan los compas, dice: cambio de fecha, festival de inauguración 20 de junio, 13 horas. Levantamos el cambio porque se provee cortes de obra de trenes en casi toda la línea Roca. Solo cambiamos el día y fecha, pero nuestro cronograma sigue adelante. Les esperamos para disfrutar juntos este momento tan esperado por nosotros. ¿Cómo llegar al barrio? Te tomás en la estación de Guernica el colectivo 370 Las Lomas o el 504 también Las Lomas y te bajás en Avenida Jaureche y Calle 20. Les dejo en compañía de Vayan Yendo y enseguida volvemos con más Extrementor acá por Radio Las Cabas. Lo que tenés a tu lado romperás porque es solo una descarga. Buscando formas salientes para no regresar. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3, recuperando nuestras voces. Venía a hacer radio comunitaria. Somos un medio alternativo, comunitario y popular. Te invitamos a participar de la experiencia de hacer radio, formando parte de los talleres de producción, conducción y operación radial. Todos los miércoles y viernes a las 13 horas, en Tierra del Fuego 2099, entre Jorge y Buchard. Radio Las Cabas, búscanos en Facebook e Instagram. A mí lo que me gusta es escuchar Estrementor. Es escuchar Estrementor. A mí lo que me gusta es escuchar Estrementor. La suprema razón de las razones es el cañón que rige a las naciones. Mas, si existen razones sin razón, la más ciega y brutal es el cañón. el baile adentro. Hasta el dintel la madre con el niño llegó pidiendo pan. Nadie escuchó sus ruegos y murió de hambre. Y hubo un huérfano más. Un cuerpo de mujer, el nuevo día alumbró con tenue claridad. Y arriba, una inscripción que así decía: baile de caridad. Ya no tolerás el ruido de la ciudad, hacela corta. Ponete los auriculares, que así continúa Estremento por Radio Las Cabas. Bien, amigues, continuamos acá en Estremento por Radio Las Cabas 90.3. Vamos a hacer un anuncio, una linda fechita que se viene por delante. Esta fecha será el 10 de junio a las 21 horas. Se trata de el Festi Mostric, Pun Sustancia Pariseo. Van a estar tocando nada más y nada menos que Las Grasas Trans. Nos visitan directamente de San Luis Las Peligrosas, B12, que chorrea punk. Y van a estar también DJ Lula del Cráneo, DJ La Mayra, DJ EMX. Va a haber también feria artesanal, buffet vegan, veggie. ¿Esto dónde será? En el barrio cultural Dr. Melo 4565 en Remedio de Escalada. Así que ya están avisadas, amigues. 10 de junio, 21 horas, Festimotrix en el barrio cultural. Dr. Melo, 4565, Remedio de Escaladas. Y a propósito de esto, estuvimos charlando el día sábado con las compas de Las Peligrosas, que vienen desde San Luis y nos visitan acá en el conurbano, y nos estuvieron contando lo siguiente. Hola Radio Las Cabas, somos Las Peligrosas. Quien les habla, Ramona, vocalista y guitarrista. Soy Nati, baterista de Las Peligrosas. Hola, yo soy Elien, bajista de Las Peligrosas. Las Peligrosas comenzamos en el año 2017, la formación inicial éramos 5 seres, y bueno, en el 2018 incorporamos a Nati, que es la actual baterista, y bueno, ahí nos conformamos como un power trio. Hacemos estilo punk y bueno, nuestra música es de resistencia, de protesta, de lucha feminista, transfeminista, en las disidencias, y bueno, nuestras letras reflejan muchas historias de la realidad de muchas personas, y bueno, queremos llevar nuestra música a todos lados y seguir expandiendo nuestro mensaje. Las Peligrosas somos una banda que se formó en San Luis Capital y hoy, 3 de junio, estamos cumpliendo 6 años de nuestra formación, así que estamos muy felices y la semana siguiente estamos viajando a Buenos Aires para arrancar nuestra primera gira, para difundir nuestro mensaje, nuestra música. Así que estamos más que felices de ir para allá, de ir a la zona sur, un lugar muy, muy copado para lo que es el under y el punk. Así que nos vamos a estar viendo la semana que viene en el Festimostrix, que se va a realizar en el barrio cultural. Así que bueno, ahí les estaremos pasando más data. El viernes 9 vamos a estar aterrizando en Villa Fiorito, Loma de Zamora. Vamos a estar tocando en la sala del Tío Mario. Para más información, les vamos a estar dejando nuestras redes, nuestros contactos, para que ahí se puedan comunicar. Y bueno, sobre entradas y demás, ahí va a estar toda la info cargada. El sábado 10 se va a realizar el Festimostrix, donde vamos a estar compartiendo escenario con B12, Las Grasas Trans, y también van a estar musicalizando la DJ Lula del Cráneo y la Mayra y DJ MX. Esto se va a estar haciendo en el barrio cultural, en Remedios de Escalada. También va a haber feria, cerveza artesanal, buffet vegan y veggie. Las entradas las van a poder comprar a través de Alpogo. Y bueno, también les vamos a estar subiendo toda la data de nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram como las-peligrosas-sl. También pueden encontrarnos en Facebook y escucharnos en YouTube. Ahí pueden escuchar nuestros temas. Un saludo desde San Luis. Nos estamos viendo para romper todo en Zona Sur. ¡Vamos! ¡Vale! Deciden sobre tu vida. Si te matan, te meten presa. No sos tierra es violada y tiene que parir. El Estado quiere decidir si tengo que parir o tengo que morir. Es mi cuerpo, mi decisión. El aborto es un derecho, no me digan que no. Lo que me gusta es escuchar Estrementor. Bien, sonaban las compas de Las Peligrosas en Estrementor Radio Las Cabas 90.3. Gracias, compas, por coparse con el espacio, el programa y contarnos todo esto de la banda de Las Peligrosas, que están cumpliendo 6 años. Feliz cumpleaños entonces para Las Peligrosas. Y seguimos con los anuncios, compas, porque hay un festival en el Galpón Cultural el 9 del 6 a las 19 horas. Esto es en Aquino 525, Claypole. El motivo del festival es porque se viene el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Bariloche. Como todos los años, organizamos para viajar, así que venimos a contagiarle la manija. El viernes 9, desde las 19 horas hasta la hora del perreo, vienen compitas a compartir su música y su arte. Va a haber radio abierta y espacio para que traigan su paño para feriar. Ahí nos están contando esto las compas entonces. Festival en el Galpón Cultural de Claypole el 9 del 6 a las 7 de la tarde. Empieza en Aquino 525, ahí pegado a los gráficos, a los gremios gráficos. Van a estar tocando B12, Lucy y Vero Bonafina. Así que están todos invitados y avisados. 9 del 6, 19 horas, Festi en el Galpón Cultural, ya encarando el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Bariloche. Y bueno, Alejol, ya que está hablando de esa actividad, le cuento que la Pauli y la Jess van a estar haciendo la radio abierta, cubriendo toda la actividad con Radio Las Cabas. Sí, sí, de verdad, Cuchi, van a estar las compañeras con la radio abierta, la Paus y la Jess, cubriendo todo lo que sucede ahí en esta fecha en el Galpón Cultural, en nuestro querido Galpón Cultural. Así que seguramente después en la programación de Radio Las Cabas vamos a estar pasando fragmentos de esta actividad. Pero ahora, mi amigo Cuchi, nos toca seguir con el programa, nos toca seguir con la música, porque al fin y al cabo el corazón de este programa es la música. Lo que vamos a escuchar a continuación es un material que dura 2 minutos 32 segundos, pero para el asombro de muchos seguramente, esto es un disco completo que dura 2 minutos 32 segundos. Estoy hablando de la banda POM, el disco No Jodemos Más. Este disco fue producido, grabado y mezclado entre la noche del 17 de febrero y el mediodía del 18 de febrero del 2023 en estudios Árbol de Júpiter por Rizoma. Tiene un arte de tapa muy bonito, sencillo pero bonito, que quien lo hizo fue el Benkam. Se ve que estaban muy manijas estos pibes por sacar un disco, porque bueno, en una madrugada prácticamente sacaron el disco, que contiene tres temas. El primero se llama No Gracias. El track número 2, el tema número 2, es Oda a la Cleta, que es un muy buen tema y un poco marca una diferencia entre los otros temas en este álbum. Y el tercero es Aletita, que es una historia muy dulce de una mascota, de una perrita de orejas caídas. Un tema muy simpático. Así que, amigues, para el deleite, como siempre, de todos nosotros, lo que suena a continuación en Extrementor por Radio Las Cabas es POM, el álbum No Jodemos Más. I'm back! Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3, recuperando nuestras voces. ¡Hoy sale el sol! La moral. Hoy sale el sol con gases, escudo, palo y balas de goma. La muchedumbre a despertar. Otro atropello a la moral. Sonaba entonces en este capítulo 2 de Extrementor, estos limados de los POM, con el disco que lo pasamos completo, No Jodemos Más. Y después, pegadito al spot de la radio, sonaba... ¿Qué sonaba, Cushy? Lo que sonaba era... pará que se me fue. Sí, a mí también, se me escapó. No, ya sé quiénes son. Son los compas de Negocio Religioso. Ahí está, Negocio Religioso, se me había escapado, perdón. Bueno, amigues, llegamos al último bloque de este hermoso programa que hacemos todos los lunes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros haciéndolo. En la conducción, quien les habla, el Ale Hall. En la operación técnica, el gran amigo de la casa, el Cushy. Les pido encarecidamente que se cuiden de este frío, pero por sobre todo y muy importante, cuídense de la fucking policía. Los dejamos ahora con No Demuestra Interés, el tema Murallas. Disfruten, amigues. Nos vemos, amigues. Nos vemos. venganza.